buenas noches. ¿Cuánto hacía que no decía justamente esto? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasá la Onda, el 190, finalmente al aire. Increíblemente volvimos al aire, era cuestión de tiempo. Sabíamos que no iba a durar mucho esto de no poder salir al aire, pero la verdad que se nos vino complicando y bastante. Nos duró un mes. ¿Qué es un mes hoy por hoy, no con la vorágine que se vive? Nada. Depende de cómo lo mires, como siempre hablamos, ¿no? Puede parecer poco, a mí me pareció un montón. Se sufrió de este lado la falta del aire, ¿no? Pero poder salir, poder expresar lo que es para decir, ¿no? Sí, sobre todo hacer la producción de los programas y que no salgan al aire, que haber quedado con gente tres veces, claro. Con invitados, con gente que venía a colaborar y no haber podido salir al aire. Antes que nada me quiero presentar, ¿no? Mi nombre es Cristian Devoto, voy a estar nuevamente en la conducción de este programa. Te vamos a ir hasta las 12 de la noche. La otra voz que escuchan ahí a través de lo que es el micrófono, como no podía ser de otra manera, es la voz del señor que se encarga de las teclas de la operación técnica, podemos decirle de alguna manera, y también de la co-conducción, el señor Juan Inés Miranda. Muy, pero muy buenas noches a los Radio Online Escuchas. Sos Ignacio ahora. Ignacio, eso habla de narices grandes. Claro, narices muy usadas, en realidad no rotas. Tanto en tu caso. Bueno, rota, no sé en qué. Bueno, no sé, no sabemos, no vamos a dar más detalles, no vamos a. Los golpes que te da la vida, digamos. No vamos a ahondar, no vamos a ir profundo. Bueno, gente, como siempre, tenemos preparados un programa bastante cargadito. Como les dije recién, ¿no? Estas 3-4 semanas que estuvieron pasando sin material, sin poder salir al aire, igual estuvimos trayendo material de crónicas que estuvieron haciendo, por ejemplo, Yanina Macerera, que le mandamos un gran saludo, a Gabriela Lagar, que proveyó las fotos para la crónica que tuvo lugar la semana pasada, que le estuvimos subiendo durante la semana pasada, de lo que fue la presentación de Border y lo que sea en Niceto. También estuvo Elizabeth, también Bambi, le mandamos también un gran saludo, siempre está ahí firme al pie del galón, al cañón. ¿Cómo estoy hoy, eh? Bueno, gente, hay que retomar el ritmo, después de un mes estoy medio duro todavía, y no por lo que hablábamos recién. Es como un parate ahí inesperado por lesión, digamos, ¿no? Cuando uno vuelve a las canchas tiene que volver de a poco. Exacto, es como que te tiró, pediste el cambio, así, tipo, ¿cuál partido de fútbol hoy que estamos tan ya con la fiebre mundialista casi encima? Bueno, tenemos un programa importante para hoy, gente. Nos va a estar visitando la gente de Black Tepes. También tenemos entradas para regalar de Canas Verdes junto con Pena de Rock. Así que atentos ahí a lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Esa es nuestra mayor vía de comunicación. También tenemos lo que es el Twitter, @pasalaonda. Y para todo aquel que quiera comunicarse y enviarnos material dentro de lo posible, puede hacerlo a pasalaondafm@gmail.com, que es obviamente el mail. Exactamente, esa música después suena en el programa, queda en la rotación de la radio, en algún momento se va a pasar, nosotros estaremos escuchando y en algún momento quizás, digamos, qué buena banda, podemos pasar un poco de esto. Exactamente, y también el contacto para que vengan aquí a pasar la onda, como va a ser hoy, como les comentaba antes, la gente de Black Tepes. Además de todo eso, vamos a estar hablando de lo que fue la presentación de Que Se Curta en la jornada que se hizo contra la no criminalización de la cultura aquí a unas cuadritas de lo que es Radio Pasá la Onda, aquí en el Antro Mágico. Así que vamos a estar charlando un poco de eso. Vamos a estar charlando también de la ciclola, este ciclo que encabezan los chicos de Parapipo y mucha más gente. Así que vamos a estar charlando también de eso. Tenemos la agenda, tenemos las noticias, tenemos esta onda, no la tenías, y obviamente, como en este programa no puede faltar la materia elemental, que es la música, ¿no? Y tenemos unos exponentes para esta onda, no la tenías, como no podía ser de otra manera, ¿no, Nachito? Muy completo, la verdad, muy para dejarte llevar. Exacto, te vamos a sorprender. El capítulo 190 costó, pero nosotros también creemos en los milagros. Arrancamos con los Ramones haciendo I Believe in Miracles. Volvimos, bienvenidos. The power to survive. After all these years of filler life, I'm out here kicking with the fire. No podía faltar la agenda y arrancamos obviamente por lo que va a ser mañana viernes. Estamos escuchando a Al Quinn, se llama esta banda, que van a estar sonando junto con Pulsares en lo que es Mutabar. Arrancamos la agenda por Zona Sur. Arrancamos con Mutabar. No es estreno esta banda, la hemos escuchado antes. Le mandamos un saludo a Ariel Paradiso, que es quien canta justamente en Al Quinn. Me acuerdo haberlo cruzado, yo me acuerdo cuando trabajaba con el Remis, hace un tiempo ya importante, y me acuerdo de haberlo llevado justamente al cantante, y bueno, nos pusimos a charlar, y así fue que Al Quinn llegó a pasar la onda también, y ahora bueno, los volvemos a tener, pero en este caso en la agenda. Exactamente, yo me refería igualmente, especialmente a Mutabar, lo pasamos ya en la agenda, ¿no? Al lugar. La memoria, vos viste, negro, como es, ¿no? Sí, hasta iba a decir, dudé de mí, ¿viste? Así que... Y puede ser, la cuestión es que Mutabar queda en Avenida Mitre 982, primer piso. o primer timbre, parece. Primer piso, es una especie de planta alta en algún punto, podemos decirle. Supongamos, ¿no? Porque abajo de planta alta, uno que hay, un local. Claro, pero está cerrado, en este caso que estará abierto anoche, que por eso lo marcás como primer piso. Claro, qué garrón, ¿no? O sea, por ahí que sea una vivienda, ¿no? Y tener arriba un lugar, bueno, por ahí escuchás cosas piolas o por ahí quiere matar. Tenés noches y noches, pero tocar, ¿qué tendrás que tocar timbre para entrar acá? Y por ahí es medio así, medio oculto, también puede pasar. Bueno, gente, nosotros les pasamos la banda también de todos estos tipos de lugares, ¿por qué no? Allí hay música, allí va a estar la gente de Al Queen y es la primera de la agenda. Esas bandas que en lo próximo e inmediato van a estar viniendo a pasar la onda. Y ya venimos hablando de ellos desde hace un tiempito, por lo menos desde que arrancó este año, me parece. Sí, yo me acuerdo de haberlo visto, Aura. Hace un tiempo largo, sí. Me acuerdo, has hecho una, hiciste una cobertura, si yo no me equivoco. Exactamente, pero ya el año pasado o el anterior. Y hace un tiempito largo, bueno, estamos escuchando a Aura, gente, Libertad Animal es el tema que escuchamos. Y va a haber presentación de este video en Máquina, justamente mañana a partir de las 23:30 horas, motivo por el cual no voy a poder estar, lamentablemente. Estoy viejo, sí, yo lo digo, me hago cargo, estoy viejo. Ya vi al otro día a laburar después de un viernes de rock and roll así áspero hasta tarde, medio como que se me complica, te soy sincero. Achaques de la edad, que uno después ya no puede combatir el sueño, ¿no? Los dolores corporales. El tema no es el momento, el tema es el otro día en el laburo, que te tenés que fumar 10 horas laburando un garrón para el sábado. Pero bueno, la cuestión es que Aura va a estar viniendo, seguramente voy a ir a verlos en algún momento. Esta era una buena oportunidad porque es cerquita, pero bueno, la cuestión es que Máquina queda en Fitzroy 1519. Desde las 11 y media van a estar allí presentando el video, de este tema. Y también se va a estar presentando la gente del otro extremo. Le mandamos un gran saludo a los chicos y ya los estaremos conociendo. Mientras tanto, suena en nuestra agenda. Vamos a gritar libertad. Y así existir, yeah. centro, uno mismo y el viaje que empieza hoy. Sonando el bordo en nuestro programa, le pongo así voz de roto, ¿viste? Me gusta a veces jugar un poquitito con ese tonito de la voz. Voz de bordo. ¡Claro, sí! ¡Ve, ahora ven a nuestro gobierno! Está haciendo propaganda el gobierno. Oh, bueno, no importa, ya los extremos de... Bueno, el otro día justamente leía sobre eso, ¿no? Que qué es lo que hay que hacer para ser famoso, cualquier cosa. Ya está, hacemos cualquier cosa. Es como que estamos en un punto que el tipo que más o menos es famoso puede hacer cualquier cosa. Y está bien. Es que las ideologías no garpan ya por hoy. Ese es el tema. Estamos en ese momento. Bueno, desde acá la seguimos bancando y intentamos por lo menos transmitírselas a ustedes. Como les decimos siempre, si quieren hacer el aguante y pasar la onda y escribir a través de lo que es el Facebook, lo pueden hacer. Y si no, también los bancamos porque de eso se trata. Libre albedrío. Bueno, está sonando el bordo. Esto viene directamente desde Hermanos. El nuevo disco, El Bordo, el tema se llama Existir. A mí la verdad que el nuevo disco, El Bordo, me gustó por momentos. No le he dado tanto tiempo tampoco a la escucho, honestamente. Me parece que es un disco que escucharlo y dejarlo que te vaya llevando. A ver, por ahora no me pasó. A mí en el momento es como que dije, bueno, me llamó la atención, a ver por qué línea venían. Bueno, escúchenlo y si quieren ir a escucharlo en vivo lo pueden hacer mañana mismo en Club Space. Esto queda en Avenida Calcha, aquí 3100. Volvemos para Zona Sur desde las 7 de la tarde. El Bordo presentando Hermanos. Yo sigo caminando, voy buscando una respuesta, con los ojos bien vacíos y con la mirada. Con olvidar y seguir, en el espejo se queda una parte queriendo salir. En la avenida me alcanza, podría dejarlo morir, como una sombra que roba la calma, serás mi salir. Continuamos en la agenda, llega el turno de hablar de Ciudad de Luz. Banda que ha venido a pasar la onda, honestamente no me acuerdo si fue en Ituzaingó o al principio de cuando estábamos acá en Ituzaingó. Sí, creo de los últimos de allá. Y puede ser una de las últimas bandas de allá de Ituzaingó. Le mandamos un gran saludo a la gente de FM Oriente, que fue, digamos, los que nos abrieron la puerta para ir a jugar a hacer todo esto que es la radio, y empezamos allí, y bueno, después estamos acá, llegamos a este lugar desde ya hace 2 añitos y medio, 3 te diría también casi. Podemos decir, Francisco, por tu culpa estamos haciendo radio, por sí, tu así culpa que... la gente nos putea, hacete cargo vos. Claro, sí, por culpa de Francisco, así que si tienen algo que decir, comuníquense con Francisco, nosotros no nos digan nada, él nos abrió la puerta y nosotros jugamos y hacemos lo que podemos, básicamente, que es esto, y creo que está mal, pero está mal, me parece que no sale. Pero bueno, seguimos acá contándoles que los muchachos de Ciudad de Luz van a estar tocando en el oeste, en su casa también, ¿no? Porque son de allá los chicos, van a estar tocando en Santana, un gran lugar, le mandamos un gran saludo a la gente allá de Santana, Rodrigo, que me acredite después termino no yendo, o voy y no me acreditaron, pero bueno, es una relación medio así con los muchachos de Santana. Uno sí, uno no, nos equivocamos de día, ¿no? Sí, no, a veces no coordinamos, pero sí hemos llegado a coordinar hasta como para hacer un festival, y de hecho hemos hecho varias transmisiones también en el lugar, cosas que se pueden encontrar, todas las transmisiones me refiero, en lo que es nuestra página www.pasalonda.com.ar. También va a estar sonando allí en Santana la gente de Balvanera. Para el que no conoce Santana, esto queda en Ramos, Presidente Perón 414, o Gaona, como lo conocemos la mayoría. Desde las 22:30 horas van a estar formando parte de la fecha de viernes Balvanera y Ciudad de Luz, que es lo que suena haciendo Zahir. Escuchando a Andando Descalzo, no me voy a cansar de decir que es una de mis bandas favoritas. Sí, no, mi banda favorita. Di la casualidad que, bueno, en estas semanas que pasaron me mudé también, y por casualidad pongo a escuchar música por primera vez en mi nuevo depto, y no pongo un disco, digamos, con la intención de escuchar a una determinada banda, sino que pongo un disco en el cual había varias bandas y no sabía cuál. ¿Cuál era la primera banda que sonó en mi departamento? Andando Descalzo. No podía ser de otra manera. Tenía que darse, ¿no? El seguir los pasos. Y vienen acompañando hace rato, así que desde acá les seguimos también haciendo el aguante, pasándoles las fechas. Este viernes van a estar haciendo un Teatro Vorterix, así lo decimos tan sencillamente como el Teatro Vorterix. Vorterix Rock. Bueno, nunca se sabe la vuelta de la vida, ¿no? Vorterix Rock vive. No, ese no era Rock and Pop. Claro, ese era Rock and Pop, negro. Bueno, esto queda en la Croce 3455. Le mandamos un gran saludo a los Andando Descalzo, que recién comentábamos fuera de aire, vienen haciendo las cosas diferente a como la venían haciendo antes. Es decir, ¿qué hacen? Plantean una fecha y la entran a mover como locos, que es lo que corresponde, ¿no? Digamos, hoy por hoy es como que de esa manera es por ahí la forma de mejor llegar a un lugar, ¿no? Bueno, vienen haciendo gira de prensa, siempre para las presentaciones. Bueno, ahora les toca en el Vortex y van a estar grabando video en vivo de este tema, justamente, Aviador. Así que renuevan la apuesta a los muchachos de Andando Descalzo. Y antes van a estar los muchachos de Garufas sonando allí en el Teatro de Colegiales. A partir de las 19 horas va a arrancar esto, así que tempranito y puntual. Así que atenti, gente. Última de la agenda de viernes, Andando Descalzo va a estar en el Pau. A venderte, elegí vos lo que querés comprar. Arrancamos ahora con lo que es el sábado, gente, en un ratito, en un rato nomás nos va a estar visitando la gente de Blatepes, vamos a estar regalando entradas, así que atentos, atentos a lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasa la onda, nuestra mayor vía de comunicación es esa, así que estate atento, si te querés llevar entradas, si querés prestar atención, comentar, como siempre, ¿no? Puedes hacerlo o no, estás en todo tu derecho a hacerlo. Bueno, suena la perra que los parió, como les decía recién, en la primera fecha de sábado de la agenda. El Viajero es el nombre de este tema y nos vamos otra vez para Zona Sur. Hoy estoy con Zona Sur, o sea, nombro Zona Sur, porque por ahí pasamos por otras zonas también ya. Sí, pero estamos como para Zona Sur. Zona Sur y Capital es lo que estaba más movido este fin de semana. Lo este estaba más complicado, no sé por qué. Y yo creo que está pasando bastante, ¿no? El hecho de que por ahí en Zona Norte no se está moviendo tanto, o por ahí no se está dando tanta difusión a través de lo que es, son los eventos por ahí de Facebook, ¿no? Es como que ya dejaron de hacerse, porque también en un punto es medio hinchapelotas. A mí me gusta ver, por ejemplo, durante la semana, a ver qué puedo llegar a hacer en la semana y chequear los eventos. A mí eso me copa. ¿Te puedo decir así, digamos, marcar tendencia? El sur está de moda el Facebook, te digo. En el sur sí. Los eventos en Facebook son la última moda, el último grito de la moda. Están como locos con sí. Los eventos en Facebook. Bueno, uno de esos eventos en Zona Sur tiene lugar en Zenón Bar. Es en Diagonal 74 y esquina 64 en La Plata. Desde las 8 de la noche, dos pedazos de banda como son La Perra que los Parió, junto con Branca Leone, otra banda que tiene mucha, mucha movida ahí en La Plata. Bueno, de hecho, Andando Descalzo también sacaba micro desde La Plata para la fecha de mañana. Así que la Zona Sur viene a pleno. Bueno, es un lugar, digamos que muy, muy rockero, digamos. Zona Sur le cabe mucho lo que es la movida under, el rock. Y también se va a estar presentando junto con ellos La Furia de Petrusa, banda que seguramente en un tiempito estará viniendo a pasar la onda. Suena La Perra que los Parió haciendo El Viajero Este sábado tocan en La Plata. Podemos decirlo de alguna manera, estrenando, ¿no? Estrenando me refiero a que nunca habían estado al aire, por lo menos, del programa de Pasa la Onda. Estamos escuchando a La Fiaca haciendo El Otro Lado del Espejo. Un estreno. Un estreno, una de esas bandas que hemos nombrado en algún momento, pero que no habíamos tenido la suerte de tener en el aire, como en este caso. Es el momento, le llegó, a todo le llega su momento, hay que ser paciente. A mí me cuesta bastante, igual te digo eso, ¿no? La paciencia, medio como que yo no choco un poco. Pero es que tener tranquilidad, siempre, todo llega algún momento. Todo llega, sí, finalmente todo llega. Bueno, la cuestión es que La Fiaca va a estar tocando en un lugar emblemático de lo que es la Capital Federal, como lo es el Marquis, que queda en Escarabinera Ortiz, 666 allí en Palermo. Van a estar presentando justamente el disco que tiene de nombre justamente el tema que estamos escuchando, El Otro Lado del Espejo. También va a estar la gente de Metepúa y Simulacro desde las 23 horas allí en el Marquí. Rock and Roll, escuchás como siempre buena música en Pasa la Onda. Callarán, túnel que llama al dolor, ángeles guías. llegando al poder. Es una dosis de amor, es una dosis que va por fuente de la oración, fieles de lucha. De pasar la onda se trata este programa. Bueno, me acaban de pasar una data de una fechita el viernes, es decir, mañana. Le mando un gran saludo a Cevita Ojeda. Van a estar tocando la gente de Calacas en Steel Pub, en Marcelo de Alvear 961. Y tiran una buena onda porque tocan a la medianoche, pero dice venite más temprano que hacemos el aguante a las otras bandas, que en este caso es los guantes de Clemente, Stuttgart Vodka y Setentosa. Así que ahí tiramos la data para que vayan a verlo también. Una pasada onda nunca está de más. La banda que está sonando es La Tupaca y estamos escuchando Rieles en Lucha. Esto es el primer corte del segundo disco de La Tupaca, que se llama Semillas en Mano. Una gran banda. La Tupaca vinieron acá, me acuerdo que hicieron un acústico de la San Concha de Dios. Exactamente, es una banda que me queda pendiente de verlo, ¿viste? Como que quiero verlo, disfrutar del en vivo. A mí me pasa lo mismo con La Tupaca, pero siempre tocan en zona sur y se nos complica con el tema del traslado, ¿no? Sobre todo, pero bueno, en algún momento vamos a tener que hacer el viajecito para el sur, tenemos que hacer el viajecito para el norte, tenemos que viajar como loco, negro. No quieren venir a visitar, muchachos. No quieren venir a ver para este lado. Bueno, cópense, ya vamos a tener móvil, ya nos van a llevar así, tipo en andas por la calle. Esperen que chocamos la limusina. Cuando la arreglemos, vamos. Claro, sí, estamos con un poco de problemas de dinero para arreglar la limusina. Pero bueno, la cuestión es que La Tupaca va a presentar video, así que todos pueden ir allí a lo que es White Vinyl. Esto queda en Adrogué, en Avenida Hipólito Yrigoyen, 13.233. También va a estar tocando allí Ismael Sokol y La Propina, Derivas y la gente de Évora. Y Ismael Sokol y La Propina es algo que a mí, por ejemplo, me trae una contradicción enorme, porque no hay material como para escuchar de La Propina. Sí, que no puedes encontrar algo como para decir voy a ver esto o esto es lo que hace, ¿no? Como que quizás te dejas llevar más por el nombre que por otra cosa. Claro, y es raro, ¿no? Hablando de una persona que viene de la familia de Sokol, ¿no? Que es el hijo, justamente, en este caso, el Ima, como le dicen los muchachos de los Kurtas, de quienes vamos a estar hablando más tarde también. Que no grave, ¿no? Por algo será. Mientras tanto suena La Tupaca, Rieles en Lucha, es el video que presentan este sábado. Pebeta, que estás del otro lado, escuchando, pasando la onda, o que estás ahí conectado en el Facebook y decís, oh, ¿qué es esto? Bueno, llega el momento de que te ganes entradas. Sí, tenemos entradas para ver a los amigos de Pena de Rock junto con Canas Verdes y Máquinas del Tiempo, que van a estar tocando este sábado ahí en lo que es Espacio Musical Greens, Avenida López Vega 2542 en Villa Devoto, desde las 21 horas arranca todo esto y tenemos justamente entradas para que te lleves, así que la primer puli a partir de este momento reclamando estos tickets en lo que es nuestra fanpage de Pasar la Onda en el Facebook, se puede ir a ver a los muchachos de Pena de Rock, Canas Verdes y Máquinas del Tiempo Gratarola, gente. Encima te traemos las fechas para que vos te enteres qué es lo que hay el fin de semana y encima te regalamos entradas, no te podés quejar. Lindas fechas, sabes que es una fiesta de rock, entradas gratis, un lugar que suena bien como es Greens. Podemos dar fe que realmente es una fiesta. Les mando un gran saludo a Caño también, un amigo de la casa que, bueno, supo ser parte del staff de Pena, que lo reclamaban hace poquito cuando estuvo por acá junto con nosotros. Exactamente, y seguramente esté en la fecha. Seguramente, sí, seguramente. Lo lindo de ver una fecha que vas a encontrar, por lo menos en nuestro caso sabemos que vamos a encontrar amigos, va a estar ahí, bueno, obviamente va a estar la banda, las dos bandas. Con Canas hicimos fiesta, hicimos fecha, y bueno, qué fecha, ¿no? La que estuvo Canas, creo que fue la fiesta, por decir. Fue una fiesta, realmente. Bueno, estamos en el 190, se atrasaron los planes, bueno, pero dentro de poco cumplimos los 200. Fue todo a propósito para dejarlo más cerca de primavera. Claro, queremos que haga un poquito más de calor, recién arranca el fresco, ¿viste? Como que no tira mucho, honestamente, que haga tanto frío, ¿no? Para una fecha, aunque, si yo no me equivoco, esa fecha, no, fue en verano y nos cagamos de calor de una manera impresionante. Bueno, Pena de Rock y Canas Verdes son dos bandas que podés encontrar también en lo que es nuestra página de sendos recitales. A los chicos los intentamos transmitir, hablo de Pena de Rock, cuando estuvimos en Greens, en la presentación justamente de lo que fue Flores Varias, que es el último disco de los muchachos. No pudimos salir al aire en vivo esa vuelta, pero lo grabamos y lo subimos también a nuestra página. Y en el caso de Canas Verdes lo transmitimos desde, me sale San Isidro, ¿era? Tigre. ¿Cómo era el coso de Tigre? Un teatro de Tigre. Teatro municipal de Tigre. Poner. Sí, de Torcuato. En Torcuato. Nos hicimos el viajecito con los chicos de Canas, una más a los pibes, la verdad. Y ese día justamente nos encontramos con la novedad de que en un festival iba a estar la gente de No Tan Distintos, a quienes también les mandamos un gran saludo. Fechón. Más no puedo decir. Encima tenés entradas gratis. Apurate y te las llevas a través del Facebook. De sábado, estamos escuchando, si no me equivoco, por primera, segunda vez, primera vez, otro estreno en nuestra agenda. Estamos escuchando a Caperucita Coya haciendo Pequeños Delirios de mi Viaje por el Mundo. Medio flashera la cosa, ¿no? Ya con el nombre, creo que Pequeños Delirios es como me imagino un delirio minimalista, pero que ves todo, no sé, el mundo gigante, querían coger a los niños, cosas así. Ah, vos la flasheás lindo con los nombres, ¿eh? No. Veo. Bueno, los nombres están para interpretar, cada uno puede hacer la suya. Nacho voló por ese lado, vos podés volar por el tuyo y está bien siempre. La cuestión es que va a estar presentándose la banda del hijo de... en el galpón de Hurlingham, un lugar histórico, ¿no? De lo que es el oeste. Esto queda en Roca 2247 desde las 22 horas. Y para el cierre de la fecha está la Con Orquesta, nada más ni nada menos. Exactamente, con esta banda que aprecia esta cosa. Quiero decir una cosa, yo estoy escuchando la banda. Dígalo, decilo. Y a mí me gustó, como que algo tienen. No es que por más que sea el hijo de... Bueno, eso es una cuestión que no tiene nada que ver con la música. No, a eso he apuntado, ¿no? Porque todo el mundo dice como que es la banda de coso, por eso no la escucho, está mal preconceptuada, ¿no? Bueno, eso me parece una pelotudez, básicamente. Sí. Si haces, no escuchás a una banda por... es el hijo de... ¿Cuál es el problema? Lo importante es la música, cómo suena. Ahora, la manija que le den y todo eso, bueno, eso es otra cosa. He escuchado esos comentarios, por eso te digo. Pero lo que hacen me parece que es algo para estar tratando. Bueno, vos podés tener tu propia versión de los hechos y podés, de hecho, tenerlo en vivo. Van a estar tocando ahí en el galpón. Cierra la Con Orquesta. Antes va a estar Caperucita Colla. Antes de ellos, Evanderson. Y primeros que nadie, Estepaía. Gente, desde las 22 horas, esta es la última de la agenda del sábado. Tiene la del domingo. Podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Salaonda.com.ar. Música Dancing Mood, esto es Chari, y tiene que ver con que Dancing Mood es la protagonista de la anteúltima fecha que nos queda para lo que es la agenda. Dancing Mood va a estar presentándose una vez más en lo que es Niceto. ¿Cuántos Nicetos van allá de Dancing Mood? Uf, es como su casa, no es... Más de 1000 seguro. Sí, pero festejaron. La habían festejado en la calle. Exactamente, cortando ahí, no sobre Niceto Vega, sino sobre... sobre Humboldt. Exacto, con la calle me mareé, boludo, en caso. Lo quería decir que le van a estar festejando los 25 años de este CD, 10-20 minutos, y van a estar tocando todo el CD, más algunos temas más, y lo van a estar haciendo por los próximos domingos con los 4 CDs. ¿Le gusta eso a los muchachos de Dancing Mood, no? El hecho de hacer ciclos. sí, el show semiconceptual, digamos, no basado en algo específico. Convengamos que ya de por sí una banda totalmente instrumental como Dancing Mood ya propone algo conceptual, ¿no? Bueno, cuestión que van a estar tocando, como decía Nachito recién, en Niceto, una vez más, Niceto Vega 5510. Esto queda allí en Palermo desde las 21 horas. Una linda fecha para domingo, ir a bailar un poquitito de reggae si todavía te queda. Bueno, iba llegando la gente de Vlad Tepes. Después vamos a hablar sobre el tema, si es Vlad Tepes, Vlad Tepes, como sea que lo nombre. Vlad Tepes, lo estoy nombrando bien, eso es importante. Así que un ratito vamos a estar charlando con ellos. Como les decía, suena Dancing Mood el domingo. ¿Por qué no ir a ver un poquito de reggae music, ska, para sacarte un poco la pachorra del domingo? Desde las 21 horas, pues ir a escuchar a Dancing Mood este domingo. Chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati, chati. Fecha de la agenda, suenan los Pérez García. O no los pasamos nunca, lo pasamos todos los programas, como es la cosa. Sí, no, como bien sobre todo, o se viene moviendo mucho últimamente. Y estarán volviendo de a poquito al ruedo, medio como que habían desaparecido en un momento los Pérez García, así de la escena, digamos, así como supieron tener en algún momento. Yo me acuerdo la última vez que los vi tocando así, como tocaron en masa, digamos, en un, como hacían en Parque Roca. Ah, los conciertos del tío Mauri. Exactamente. Después como que ahí como que los vi que fueron desapareciendo. Bueno, no los vi más. Sí, es como que por ahí se guardaron un tiempito a laburar. Bueno, estamos escuchando Temporal. Van a estar haciendo un trastienda. Esto queda en Balcarce 460 en San Telmo desde las 8 de la noche. Van a estar ahí, bueno, tempranito, ¿no? Domingo, obviamente no puedes tocar tampoco tan tarde. No, una linda fechita como para ver los Pérez García en la trastienda. Un domingo. Sí, sí, aparte con lo que era trastienda, ¿no? Un lugar que te suena de la puta madre. Sí, para poder disfrutar el sonido. Una buena banda del oeste, banda de muchos años, que sigue en el ruedo y forma parte de la última fecha que tenemos para lo que es agenda. En un ratito estamos con los muchachos de Vlad Tepes. En un ratito también vamos a estar hablando de que se curta

telling you that I'm gonna testify. Watch out. Que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito. No, Juventus es el... el pedido de crema fuerte de un joven en Mendoza. Sentimiento este que viene de allá en la República Argentina. Y bueno, tengo radio, tengo estéreo, o sea, tengo una hermosa camioneta, viste. Y bueno, con esto me nos pedían un poco más. El ingenio hacía que nos vendimos a ti por entramos al mundo de Vlad Tepes. Ya estamos acá con los muchachos, bienvenido. Nombre, colegio, instrumento. A ver, siempre pido código postal que nunca nadie se lo sabe. A ver, adelante. Jonathan, toco el valero y me recibí en el Instituto Superior Jensenberg. Jensenberg, ¿y qué onda? ¿Es cómodo el idioma? ¿Te pudiste adaptar bien? Fue una etapa complicada de mi vida, pero la pude superar. En Johannesburg, ¿no? ¿Qué? Sí, en Pillsbury. Haciendo la gran periodista Cherky Vialo, ¿no? Bueno, bienvenido, buenas noches, ahora sí, seriamente. También lo mismo para ti, nombre, colegio, educación primaria, secundaria, si la terminó, terciario, no sabe si está haciendo o no terminó. Estado civil y tocar de parado o sentado. No, de parado. Maxi, mi nombre. Bienvenido. Gracias, no, gracias a ustedes por invitarnos. Toco el bajo, no el de abajo. Bien, eso es importante, es también, importante, ¿no? Porque claro, en un punto se puede llegar a confundir, sí, la gente. No. Sabemos que estamos en radio, ¿no? Entonces la gente de otro lado no está viendo y yo puede afeité, decir... pensé que íbamos a salir, pero después me di cuenta que era... No, esto no es Vortrix. Como estamos antes. Salvo que haya una escondida... Bueno, eso es todo un material que estamos juntando para después, cuando sean famosos ustedes, decir, bueno, mira, nosotros los grabamos y mirá cómo eran realmente en ese momento, ¿no? Eso es importante, ¿no? Mostrar la realidad de la gente. ¿Cómo se vive el detrás de radio? El detrás, el backstage sería de alguna manera, el back mic, ponele. El back mic. Bueno, muchachos, cuéntenme un poquitito de cómo, si bien no es de ahora lo de ustedes, ¿cómo arrancó Vlad Tepes? ¿Cómo...? Sobre todo, ¿sabes qué? Me intriga mucho. Vamos a arrancar por el nombre, muchachos. Sencillamente vamos a arrancar por ahí. ¿Por qué surgieron con esa idea? Bueno. Todo tuyo, dijo. Sí, pasó. Tiró el pase y dijo, anda, corre. No subió conmigo, no, quedó atrás. Surgió de la idea de tener un nombre que vaya con la banda también, que tenga algo raro también. Que vos, yo te pregunto qué género es la banda y no sabes de una si decirme... qué palabra, es raro porque no. Y sí, yo te diría oscuro para empezar. Oscuro, yo lo definiría por ese lado. Rock oscuro hacemos. Ponele. Por eso es raro, no es un género fácil de meter. Y Vlad Tepes es fue una persona fuerte, de carácter, con no sé cómo explicarlo, con mucho orgullo propio. Creo que la banda tiene mucho de eso. Legendario, ¿no? Bueno, sí. Yo lo que... No quiero decir que nosotros seamos los Rolling Stones, pero... Bueno, pero bueno, está bueno plantearlo de entrada, sí, decir, bueno, vamos a ir con alguna... Te vamos a golpear o te vamos a pinchar el culito de otro lado, ¿no? Por algún lado. Vos vas a hablar también, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí está, claro, porque te vi medio concentrado. Que la Jensenberg no tenía mucha comunicación social, por supuesto. Esa materia no la probaste. Bueno, che, y me decía, empezaron a encararlo por el lado de decir, bueno, busquemos algo raro. ¿Por qué, básicamente? ¿Hacía falta decir, bueno, vamos a buscar algo raro porque si no entramos en la misma? Y no, la verdad es que surge porque a todos nos gustan cosas distintas y a la misma vez cosas parecidas. Entonces hay que hacer una fusión de todo eso. Y decir que hacemos, yo que sé, fusiones, es raro porque la fusión, viste, vos te imaginás que Jaco Pastorius o que Weather Report o que, o sea, Return to Forever y no tiene nada que ver. Entonces, la mezcla de todo eso hace también que sea una cosa, no sé, distinta. Oscura. Como, no sé, quizás más, una apuesta un poco más jugada. Bien, ¿ya venían de bandas anteriores que venían por estos caminos? ¿O por qué géneros venían? Por lo menos ustedes mismos que están acá ahora. No, y hay rock, hay rock progresivo, hay, o sea, hay Beatles, hay rock. Digo de banda, de, no de, de influencia. Me refiero de bandas de palos que tocaban antes ustedes, por ejemplo. Sí, Nirvana, los Beatles, Floyd. No me estás entendiendo la pregunta. Vamos de vuelta. No, de bandas que ustedes es la primera banda que sí, tienen, sí, esta. Sí, somos nosotros desde que empezamos a tocar. Ah, ¿no tocaron antes en otras bandas? No, no. Entonces, ah, bueno, sí, él sí. ¿Y vos de qué palo venías, por ejemplo? Hacíamos tema de los Peppers. Bien, venías más por... Sí, si bien es más alternativo por ahí. Sí, más funk, sí. Pero no, venían por ese lado. Esto también tiene, o sea, hay raíces de eso. Claro, pero no es básicamente la raíz. El género no es funk. Claro, no es funk. Pero te podés encontrar con oscuro y de repente sale una partecita que es más alegre. Porque es por ahí tiene un poquito de jazz en algún momento. Claro, tiene por eso la mezcla de todo, o sea, eso. Hay combinación de ritmo. Pero tampoco es jazz fusión o rock fusión o esa palabra. Claro, ¿y cómo llegaron a juntarse, digamos? ¿Cómo se dio esa junta? ¿Se miraron? ¿Se dijeron, vos? Sí. Vení a tocar. No, sí. ¿Cómo fue la historia? ¿Se conocían de antes? ¿Eran amigos? ¿Habían estado en Johannesburg? Nos conocimos en cabaret. Así. Ah, bien. Tranquil. Bien, así ya arrancábamos con la historia. No, pero dale, fresco. Ah, íbamos al colegio juntos. No. ¿Cómo pasa sí. toda la vida? Nos bueno, conocemos. Pero no, aunque, mira, yo te cuento algo. Yo vengo entrevistando bandas desde hace ya más o menos 3 años y medio, 4, como hablábamos recién. Y podés encontrar un montón de situaciones de vida. La más común. Yo te dije, cabaret, ¿no me la creíste? Te digo, claro, no podía ser igual, estaba bueno. Al batero lo encontramos en el cabaret. Sí, ya le está prendiendo fuego el loco. No, tiene novio, pobre, no, está bien. Bueno, era antes de conocer a la novia, ¿no? ¿Cuántos años hace que está la banda? Con esta formación hace ya 5, más o menos. 5 añitos, por eso, ponele. No, sí, fue antes. Sí, ponele. Otra vida. Hablando de otra estaban batería. Estaban en otro mambo, estaban en el mambo de Vlad Tepes, por eso fue, es otra cosa. Che, y bueno, 5 añitos, ¿no? Ya ahora empezando a decir, bueno, ya tenemos. Cuando fue ese primer momento, ¿calculaban que iban a estar ya hoy por hoy en un segundo disco? Sí, en realidad es un primero. Sería un segundo porque el primero sería un EP con una más carta de presentación. Este sería el primer larga duración, sería, ¿no? Primer LP de la banda. Por supuesto. Qué lindo que queda eso de rotularlo, ¿no? LP, EP y 4P y viene Capuzotti y te pega con la soga. Bueno, no importa. Me decías que, bueno, estamos ya, digamos, en el... Digamos, este sí es la carta de presente, digamos, la que sí, más los representa. La por que nos pasa a otro plano también, a tener un disco... Sí, con otra producción, con otra, ¿no? Pero ya estaba de movida la idea de buscarlo, encararlo con seriedad, me parece, ¿no? El proyecto, por lo menos por lo que estoy viendo ahora. Sí, por suerte nos juntamos gente que le gusta, que tiene ganas de aportar y de resignar un montón de cosas por esto. Desde que empezamos, por más que tocábamos cover y ensayábamos en una casa, en cualquier lado, siempre fue en serio, o sea, nunca dudamos de que estábamos haciéndolo como un hobby. No, yo creo que no. O sea, ya de entrada estaba la idea de decir, bueno, vamos a armar una banda. Armar una banda, sí. Pero siempre me extraño por el hecho de... Me decís, bueno, éramos compañeros de la secundaria. No digo me extraño porque no les crea, sino porque me llama la atención, ¿no? El hecho de que vos decís, bueno, éramos compañeros de secundaria. Y ya entran a una banda con la intención de formar una banda. Es que por ahí en la secundaria es como que, no sé, como sí, que hagamos un tributo a Papo, sí. Ustedes no fue ese caso, ¿no? No les pasó así. Ni en pedo, ¿no? No. No, aparte nos conocimos ya a mitad, casi terminando la secundaria. Y ahí empezamos allá. Yo ya tocaba con un amigo que era batero. Y ya él ya tocaba otra cosa. Y nos empezamos a juntar y empezamos a tocar. Entonces empezó a surgir. ¿Cómo que empezó a surgir la necesidad de tener una banda? Sí. Si bien, yo qué sé, él antes no estaba en banda, pero tocaba solo o yo tocaba con otra banda. La idea era con eso, porque aparte, yo qué sé. Se estaban preparando para... Sí, a veces se te despierta temprano o a veces más tarde las ganas de hacer algo con la música o con el arte, ¿no? Ya les tocó, digamos, una vez que ya terminó la secundaria, dijeron, bueno, vamos a meterle pata con esto que evidentemente tan mal no lo estamos haciendo, dijeron. Y había que meterle pila, es lo que nos gustaba. Queríamos estudiar eso, queríamos meterle pila a eso. Igual ahí habrán encontrado un montón de nuevas sensaciones, como cuando fue el momento del EP que se llama Salidas Simples, y lo estoy leyendo claramente, por si no se dieron cuenta, porque la memoria no es lo mío. Cuando ya encararon Salidas Simples, digamos, fue la primera vez también de entrar a un estudio y demás, ¿o no? Sí, si bien habíamos ido a hacer pequeñas preproducciones o grabaciones más caseras, sí. Sí, porque igual se grabó todo en vivo, tiene esa esencia de haberse grabado todos juntos. En una sala. En vivo, o sea, ya de entrada... Sí, era en vivo dentro del estudio. Y eso tiene una cosa linda. ¿Y qué beneficios le encuentran al hecho de grabar en vivo? Porque si bien ahora lo nombran y parece algo por ahí normal, hace un tiempito no se daba tanto esto de grabar en vivo. ¿Qué te aporta el grabar en vivo? Y nosotros siempre, creo, desde que nos conocemos, que grabamos así, porque es la forma que tenemos de tocar. Es muy raro que no grabemos en vivo. O sea, es muy raro. El yeite de la banda está también en el vivo que hacemos. O sea, como que la representa más, decís. Es más fácil al momento de sacar un material. Sí, sí, es más fácil que agarrar y grabar todo por separado, en distintos momentos. Me parece a mí que la banda es como que le viene mejor tocar en vivo y grabar en vivo. Cuando ensayamos, ¿no? Es como que hay una conexión entre los cuatro que es buena para con la música. Para el momento de estar tocando, ¿y qué tiempo le llevó ese primer material? Lo habíamos hecho en un par de meses, lo grabamos en un día, en una noche. Después lo editamos, le grabamos algún par de cosas encima y ponele que en 3 meses lo terminamos. ¿Lo grabaron ustedes mismos? Lo grabamos con un amigo que es el que ahora sigue siendo, sí, estando con nosotros. Francisco Marafiote. Labura con nosotros. Que está con nosotros. Y él tiene la productora de MDA, entonces grabamos con él y un par de equipos que nos prestaron. Y sí, en 3 meses más o menos lo terminaron. O sea que entre todos lo sacaron bastante rápido, pero bueno, también porque tenían las herramientas a su mano, ¿no? Y a poquito se fue armando una especie de equipo. Vamos a decir, ¿cómo llegan a Francisco, por ejemplo? En la sala donde ensayábamos. Él laburó una época ahí, empezamos a pegar onda, le gustaba el palo que nosotros hacíamos. Y ahí empezamos a pegar onda. Somos por amigos. El cosmos. Sí, sí, obviamente por la amistad, ¿no? O sea, claro, es como se van encontrando las cosas también, de alguna manera, pero sí. Por ahí mandás tu mail, ¿viste? O sea, sí, al producto, bueno, hay cosas que pasan y cosas que no. Sí, de frente. Sí. De frente, Mantecol, ¿te gusta esto? Sí, vamos, sí. Tengo un estudio yo. Vente. Sí, de hecho, nos escuchaba, estábamos ensayando. Escuchaba, mejor, mejor los errores todo y le gustaba, así que joya. Venía bien. ¿Y les actuó también un poquito de productor? ¿Ustedes se encargaron de decir, bueno, nosotros queremos ir por este lado? En aquel primer momento habló, no estamos hablando todavía de lo... Siempre no. Fue fácil. También la parte de producción de él es más que nada más técnica. La parte de la composición eso, y lo del sonido, muchas de esas cosas estamos nosotros, pero después cuando ya, yo qué sé, parte de edición, de mezcla, mismo cierta, no sé, qué micrófonos necesitamos, cómo juntarnos, bueno, vamos a optimizar el tiempo, conseguir un estudio. Todo ese material es una persona que es excelente. Aparte es súper necesario también, ¿no? O sea, y buenísimo agarrarlo ya de entrada, ¿no? Tener una persona que te vaya de alguna manera marcando el camino, porque ustedes, si bien seguramente estaban metidos en el palo de la música, no tenían por ahí esa experiencia. Claro. ¿Sí? No, seguro, sí. No tenemos la experiencia que tenía Frank grabando, seguro. Eso no hay duda. Y es como que de alguna manera te allana un poquitito el camino, ¿no? Sí, sí, te lo hace más fácil también. ¿Y cómo fueron las primeras sensaciones de la gente que fue escuchando Black Tepes? ¿O cómo, qué recibieron? Desde, ¿no?, que tocamos siempre tuve lo mejor de la gente. Recuerdo hasta Mala Fecha gente que le gustaba igual. Mala Fecha te digo así... Sí, ¿a qué te referís? Entre bambalinas, o sea... Viste, nada. Pero porque esa noche que decís no nada, salió. Que vos sentís que quizás estuvo mal, pero no estuvo tan mal, qué sé yo, esas boludeces de músico. ¿Son, viste, muy críticos con ustedes? Sí, yo por lo menos sí, soy autocrítico. Sí, sí. No me gusta escuchar el recital y sentí que el bajo se caía, parece una basura. O sea, no, o sea, son, está bien, sí, obviamente, honesto, obviamente. Y sí, o sea, pero me pasa lo mismo, si escucho que el recital, no es normal. La viola es una cagada, le voy a decir. Horrible, porque él se va a dar cuenta. Sí, mono, escuchame, el momento del cachetazo. Estuviste en otro lado, no, los golpes no. No, putearnos, eso es bueno. Sí, putearnos, sí. No creo que paremos de putearnos nunca, pero... Y es como que se perdería un poquitito, ¿no? Esa sal, viste, molestar al otro. Es imposible, vas a trabajar toda tu vida con la misma gente, no, es imposible no tener choques. No lo dice así, ¿no? Vas a trabajar toda tu vida y no tengas choques también, ¿no? Bueno, muchachos, ¿tienen ganas de escuchar un poquitito de lo que vinimos a presentar? Que justamente no es lo que estamos hablando, sino que es este nuevo disco que está así, fresquito. Fresquito, fresquito. Todavía no está en la edición física, pero está en internet. O está para escuchar. Así que vamos a darle una primera escucha. Vamos a escuchar el tema, se llama Parte 3. Para que se den una idea, esto es Éxtasis en tus venas, el nuevo disco de Vlad Tepes, y lo estamos presentando en Pasa la Onda. ¿Corto? Es el tema corto. El tema corte de, y corto del disco. ¿Corte también? El corte del disco. Sí, sí, y obviamente, si vos lo estás pasando, que eso es una radio... Lo dijeron igual, pero... también, este es el corte. Evidentemente, por las duraciones, este es el corte. No, bueno, podían haberlo... Habían hecho uno de 7 minutos de corte, ¿por qué no? Sí, pero ¿vos lo pasarías? Yo sí, yo paso música, hemos pasado temas de 7 minutos... También hemos pasado de 10 también en algún que otro momento que yo mal no recuerde. Pero sí, en realidad no es muy radiable. El grueso de las radios es más difícil. Pero también es por la actitud del tema, me parece. El de 7 minutos podría ser el corte o el segundo corte. Sí. Pero es un tema que no sé si sería el primero para mostrar el disco. el porte, en realidad, del tema, la fuerza que sale el tema. La distinción está en que no está la voz en este tema, justamente. En el 3 sí. Perdón, me estaba confundiendo. La intro no, seguro. Prácticamente no hay mucha música en la intro tampoco. Claro, no, y cuando se pusieron a tocar así y a componer el disco mismo, ¿pensaban esta idea también de un collage de música o algún lado? Sí, creo que sí. Siempre tuvimos muchos gustos en común y al mismo tiempo un montón de cosas que no. Y tratamos siempre de mezclar un poco de todo. Siempre fue como una pasta de lo que nos gusta. Lo que hacemos en la manera de componer, nos damos cuenta, porque yo creo que nosotros que lo hacemos, que hay un montón de cosas que son las que escuchaste toda la vida. Que las vas reconociendo, ¿no? Lo que va saliendo. En algún momento salta la ficha de lo que es. Sí, uno es, digamos, la experiencia también, ¿no? Lo que fuiste escuchando, lo que fuiste sumando. Este disco lo tenemos compuesto hace ya un par de años. Se terminó ahora, pero es como que la idea ya la veníamos generando de hace un tiempo. Y ahora ya estamos tocando y componiendo de manera distinta ya este disco. ¿Y ya están componiendo nuevamente? Sí, ya prácticamente tenemos otro disco, ¿no? O sea, son gente que le gusta laburar a usted. Sí, ensayamos... Me decía así como diciendo, sí, ¿cómo no me va a gustar laburar? Me encanta la música. Claro, pero no en todos los casos hay gente que se pone a laburar tanto. ¿Viste? Por ahí hay gente que por ahí la cuelga más o que disfruta más. No, somos colgados, eso, olvídate. Porque... Somos seres humanos. ¿No? Estamos entre los 20 y los 30, 30 y pico, estamos ahí. Estamos ahí, sí. Estamos todos colgados. Si encontrás uno que no sea colgado, tráemelo que le saco una foto. Es el estudiante de los estudios, más o menos. Che, pero bueno, me decían que... decía, yo los inducía también un poquitito al hecho de que son de laburar. ¿Cuántas veces por semana son de juntarse? ¿Son de tener un régimen o cuándo pintan? Hay ensayos, ensayamos dos veces por semana siempre. Y después es juntarse, o sea, lo que son los ensayos por semana son o las improvisaciones que tocamos en el momento, de divertirnos, de ir probando ideas que cada uno va desarrollando. Es más que nada aceitar el vivo. Después nos juntamos, viste, en la semana para ir armando los arreglos, para que sea un poco más fluido. ¿Te pones a armar un show? Ahora un poco más, porque también hay una lista un poco más extensa, entonces también queremos ir variando por los temas viejos y los temas nuevos. Pero sí, porque más o menos vas armando el clima, cómo arrancar, cómo ir transitándolo, cómo cerrar. Sí, igual convengamos que la banda como que se presta bastante a eso, ¿no? Al hecho de armar los climas. Sí. Puede ser, sí. Ya digamos, por la carga instrumental, ¿no? Hay un orden cuando ¿no? tocamos en vivo, eso sí, si armar el show te referías a eso, sí. Nos fijamos siempre de qué manera abrir o cerrar, pero lo hacen toda es la que banda. Por hoy, no te creas, no en todos los casos se hace. Pasa que a nosotros no nos sobran tantos temas como para boludear, quizá como... Claro, y son de meter algún que te lo cobre ahí en el medio o le rehusan un poquito el cover. Y tocamos siempre, ahora hace rato que nos estamos metiendo. Tenemos quizá ese de Charlie que te dije antes, Hipercandombe, pero antes metíamos más, quizás hacíamos dos covers por show o tres. Ahora como ya que están más metidos en lo de ustedes. Sí, hace rato que no estamos metiendo. Che, ¿y cómo fue la experiencia de grabar en un lugar como un Panda? Y es un gran estudio. Entraste ahí, decime la verdad, estabas ahí en Segurola y dijiste, no vamos a tirar mucho datos, a ver si le caen todavía después, pero estabas ahí, estabas en la puerta, dijiste, ¿estoy a punto de entrar a grabar Panda o ni siquiera lo pensaste y entraste? No, digamos que ya habíamos entrado antes cuando había que verlo y cuando había que negociar y cuando había que pasar todo ese primer paso horrible. Doloroso, horrible, digamos, todas esas charlas feas, pero después... Llegamos y entramos y subimos todas las cosas con el flete y con todo. Y estuvo bárbaro. Y ahora sí, decimos, vamos a lo nuestro. En esto nos sentimos más cómodos, ¿no? Y tenés todas las comodidades, tenés esa suerte. Te escuchas bien. Nosotros que grabamos en vivo, podés poner los equipos que no entren en el audio de la batería. Te escuchas bárbaro. Son estas facilidades que te da el dinero a veces. Doliendo, pero... Sí, obviamente, del propio, ¿no? Sí, sí. El propio bolsillo. Y sí, las producciones, por lo menos hasta ahora, las venimos bancando todas nosotras. Poniendo huevo a morir. Pero también, o sea, es digamos, la gran enorme mayoría de las bandas, como hablábamos recién, que hay tantas, por lo menos, sobre todo en lo que es Capital, que hay una parva increíble, la mayoría sale del amor propio, sí. de juntarle, bueno, pero ¿por qué la elección de un estudio así? ¿Pudieron? O sea, ¿era porque podían? ¿Por qué fue? Y fue porque la verdad que no lo habíamos planeado. Se saltó Frank con la idea, con la oportunidad y con la chance de ir y ver si nos gustaba y de probar. Y la verdad que fuimos y para, che, no sé. Fue, no puede decir que no, por ahí. No fue que dijimos, che, el primer disco lo grabémoslo. No, a todo trapo, ¿no? Sí, no, no. Lo estábamos grabando en MDA, que es la productora de Frank, y viste, fue pintó, como que Frank vino y dijo, mirá, tengo esto, y lo probamos, y bueno, fue así, fue una onda así. Sí, y al momento de grabar me llamó la atención de algo que me comentaron, que es el hecho de que antes de ir a grabar ya tenían toda una preproducción armada antes, o sea, antes de llegar al día de estudio, porque también hay que optimizar el día, ¿o no? Sí. Por supuesto, los billetes, el día, las horas. Claro, sí. Así que ya tenían toda la idea prácticamente plasmada antes y fue ir y grabar. Sí, porque aparte fuimos 3 días, 10 horas, ¿no? Jornada de 10 horas. Y se llevó a grabar voces, acústica, percusión, las bases de todo, los solos, todo. Y eso fue porque optimizamos un montón de tiempo. Una planificación enorme para grabar así. Sí, aparte, entre día y día íbamos escuchando, o sea, esos 3 días fueron largos. Claro, o sea, aprovecharon. La verdad que me parece muy piola, y lo tiro así, lo tiro al aire porque me parece algo bueno de decir, bueno. Si bien por ahí otras bandas también lo hacen, otras bandas ¿no? van y ya les bancan y están un mes y usan un día para jugar al metegol nada más. Claro, sí, sí, sí, para charlar con el operador por ahí, claro, ¿no? Pero está bueno el hecho de planteárselo, decir, bueno, de ir ya con todo y decir, bueno, si vamos a gastar una moneda, ¿no? Invertámosla bien y vayamos todo con todo planeadito, lo cual habla otra vez de lo que les gusta laburar a ustedes, muchachos. Se van a recibir de laburantes de la música, o por lo menos hoy en esta nota, al menos los catalogo así, laburantes de la música. ¿Te sentís cómodo con el rubro? Laburantes de la música, sí. Y no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Sería bueno que vuelva a eso. Como el laburo, ¿no? Es uno trabaja y tiene una retribución. No, pero eso no, nada. Vos la crees toda, ¿eh? Y bueno. Si vamos a pedir, pedimos bien. Y vamos a tratar de que funcione, sí. Sí, esto ya lo subieron, de una, sí, dijeron, bueno, vamos a subirlo para que la gente lo vaya discutiendo. Claro, sí. Está en YouTube, está en la página nuestra, latepe.com.ar. Está en Bandcamp, también, que es latepe.bandcamp.com. Y sí, lo pusimos también para que la gente ya lo vaya escuchando, ya la gente hace rato que lo quiere escuchar. Y nosotros la venimos demorando. ¿Cuándo sale el disco? Sí, no, estamos enero, está complicado. Mirá, al final sale en marzo. Mirá, no, quizás sale para la presentación del mundial, ¿viste? Después. Claro, presentamos con Shakira. Claro. Una cosa así, ¿no? Sí, pero, está bien. Un featuring con Bulldog, lo hacemos. Con Bulldog. Ah, claro, juntos ahí. En la final. Poniendo 5.000 pesos, bueno, no importa, detalles, que, bueno, todos sabemos que existen, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión. Bueno, sí, cuéntenme entonces, cuéntenle a la gente, más que a mí, ¿no? Porque yo más o menos ya los tengo un poquitito. Son 4 temas, podemos decir, 4 o 5 temas son. Es una introducción y 4 temas. Y 4 temas, o sea que estamos hablando de temas de longitud importante. Son variados, el primero dura 12 y el tercero dura 4, o sea, ahí hay como un... Hay una variación. No me lo quiero admitir. Son largos. Pero está bueno que sean largos. Hace largo si es medio goma. Yo lo escucho y los 12 minutos me pasan rápido. Me pasan en 2 minutos. Y vamos a estar así hasta. Y el de 4 ni te cuento. Es más, es un suspiro. Escucho, claro. Directamente. No, bueno, pero a lo que voy con esto no es una crítica, sino que es arriesgado. ¿Entendés? Sí, sí. Es otra apuesta más. Les estoy pasando mucho la mano sobre el metopio. Me parece que... No, cortá. Es arriesgado ya de entrada. Sí, pero es la manera que tenemos de componer. Es la única forma de... O por lo menos en ese momento. Por eso te digo, estamos armando ya temas nuevos. Y ya quizá hay temas de, no sé, de 5 minutos también, que es como un medio que encontramos. Viste, qué sé yo, de entre 12 y 4 tenemos 5. Vamos con el de 5, claro. Alguno de 6. Está bien, igual si lo pasan en la radio, con que pasen 4.000. Con que lo pasen un ratito, con está que bien. Pase, claro. Bueno, pero esto, medio, esto, a ver, está bien. Con esto es lo lindo de las notas de Pasar Onda, porque yo me divierto. Sí, y yo también. Y la idea es que los conozcan, ¿no? Porque si estamos en una nota así medio caretona, no, que puede ser también que salga en algún momento alguna. No, pero es lo que todavía te decía antes, ¿viste? Que quizás me ha tocado de hablar en otra radio y que el chabón parecía que no tenía ni ganas. Hablemos de fútbol. Estaba haciendo compromiso, chabón. ¿Para qué te pusiste una radio de música si no tenés ganas? ¿Viste? No. Claro. Por eso acá no, es como el músico que va a subirse a un escenario y no quiere tocar. No quiere tocar. Para que ya toqué 20 minutos. Claro, Pará, aguanta. Ya tengo novia. ¿Para qué voy a tocar? Ya estoy bien. No hace falta. Bueno, justamente esa es la idea y de conocerlos. Más allá de su música, conocer también a las personas que están atrás, porque habla mucho de la música también. Aceptado. Me gusta porque es la pregunta no pregunta. Claro. Que te quedas así como diciendo, ¿qué te puedo decir aparte de sí? Cinco estrellas. Exacto, esa es otra para remarla. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música, así me callo un rato y los dejo escuchar un poco más de música. Vamos a escuchar ahora parte 2. Estamos con Bled Tepes, gente. Pasamos la banda de esta manera, no sabemos cómo hacerlo de otra. esto era parte 1, no 2, como dije yo y me aclararon por acá. Gracias por hacerme acordar. Por favor, estamos acá para eso. Hacerle acordar al conductor lo que tiene que decir. Qué mal que me hizo quedar eso. Pero bueno, lo importante son cosas que pasan. Yo siempre digo, uno es como es y no hay que andar careteándola, porque ¿para qué? ¿De qué sirve? Puedes llegar a muchas cosas en algunos casos, pero te puede ir muy mal, así que prefiero seguir siendo yo. Si es con buena fe, las caretas se caen. Yo soy de esa postura. Para mí las caretas tarde o temprano se caen, mientras siento como que se está desarmando el micrófono. Pero bueno, ¿suena todavía, Nachito? Estamos bien. Listo, dale, seguimos. Muchachos, bueno, queda ya ir cerrando la nota. Y la primera que les voy a hacer es lo próximo. Lo que se viene próximo. ¿Para cuándo más o menos calculan que van a estar ya con el disquito en mano? Así como para tenerlo y degustarlo, porque imagino que también habrán laburado el arte de tapa. Sí. La laburó mi hermano, tengo que hacerle el chivo, Maximiliano López Barrios. Bien, ¿él es diseñador gráfico? No, pinta y con el amor del arte lo hizo. ¿Y por qué lado encara, digamos, lo que es la gráfica misma? O sea, es bien así también tirando como oscuro, porque yo la página vi también que vienen con esos tintes, ¿puede ser? Sí, tiene oscuro, tiene también sus claros, sus rojos fuertes. Mucha sangre. Mucha paleta. Mucha sangre. ¿Cuáles eran, los cálidos o los fríos? Los cálidos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cálidos o frío? Frío. Cálido. Para mí es más cálidos. La tapa fría, porque tiene un azul bastante... Ajá, bien. Nunca supe cuál era cuál. Todo el libro es cálido. Claro, sí, es más tirando a... Eso me refería. Ganaba más de todo el otro, pasa que sí, es la tapa. En la tapa en sí, bueno, está bueno que por un lado te muestren una cosa y después cuando te encontrás con el librito es otra. Hay una sorpresita. En cuanto, por lo menos, a lo que es colores. Una son de... Es verdad, y sí, o sea, con sorpresa seguro. seguro. Es más, para poder arreglar computadoras también, ¿no? Obvio, arreglamos compactera, VHS, todo a domicilio, blatepe.com.ar. Sigue trayendo servicios a nuestra querida humanidad. Che, en cuanto a lo que es presentación, si viene lo próximo inmediato es en la Casa del Pueblo. Exacto, sí, el 31 de mayo, este sábado, no el otro, es Entre Ríos 488. ¿A partir de qué hora? ¿A qué hora arrancan? La posta, tírame la verdad de la milanga. 10:30, 11. Sí. ¿Tempranito? Sí, temprano. Sí, son tres bandas. Toca Yuyo Goyosco, que son los muchachos amigos nuestros de hace rato, que están en La Plata, y toca también Ácido Canario. ¿Han estado por allá en La Plata tocando? No, pero sería un buen lugar para ir. Y aparte porque también estuvimos charlando con los muchachos y también tienen una onda para ir para allá, entonces hacemos como el intercambio. Sí, bien, de eso se hace mucho, ¿no? Digamos, sí, es necesario también. Claro, sí, armar una fecha, invitarlos, que vengan y que pase lo mismo allá. Claro, y compartir con colegas también, ¿no? Porque sí, nos sirve a todos, es así, hay bandas en todos lados. Nosotros porque vivimos en Capital y hay una sala de ensayo cada dos cuadras más o menos. Sí, las tenés por todos lados. Y bandas lo mismo, por eso te vas un poco a provincia y también hay un montón de música y está bueno eso, porque nos vamos a tocar afuera, aunque sea Luján. Salís de acá, gente que no sale por Capital, sale allá. Sí, que directamente viven allá. Y yo desde acá les recomiendo particularmente, que se lo suelo decir a todas las bandas, denle bola al interior. Sí. El interior le da muchísima bola a la música independiente, así que... Sí, es la idea. Pasa que, bueno, hay que ver el transporte, hay que ver todo, hay que organizar un montón de cosas que a la larga termina siendo más fácil ir a la Casa del Pueblo, a Casa SIC, al Marquín. ¿Se sienten más cómodos por ahí en lo que son centros culturales o les gusta más el Marquín, por ejemplo, como para decir un lugar así bien estructurado? No, yo creo que nos gusta más, a mí particularmente me gusta Casa SIC, que es un lugar así chico y al mismo tiempo grande porque tiene muchos ambientes y está bueno, hay como, se junta poesía, se juntan un montón de otras cosas que... En estos lugares no hay, lo único que hay es birra y una barra. Sí, más rock and roll. Luces, claro, bueno, tiene sus cosas. En realidad, sí, si hay que elegir, la verdad que no sé, el que me den plata por lo menos. Claro, el que me tire un cobre, claro. Loco, son músicos, sí, que hay elegir, que pagarles, sí, a los gusta, músicos la también. Me gusta tocar, como fuimos estuvimos de gira en la costa y tocábamos en la playa, en un parador, en donde sea. ¿Acústico o sí, enchufado? En la costa fue un acústico enchufado igual, era con acústica, con bajo... Y la bata más chica. Reducida. Marido, sí. Claro, bueno, o sea, pero que igual no le huyen tampoco al formato acústico, les cabe el acústico. Sí, está bueno, te abre, digamos, un espectro de lugares más grande también. Porque estábamos hablando de centros culturales y eso, entonces te encontrás con que en el centro cultural no se puede ir con una batería fuerte, te encontrás con los equipos y eso, entonces si puedes armar una lista más minimalista, te puedes encontrar con otros lugares. Sí, está bueno eso también de poder abrir el espectro de dónde tocar, porque convengamos que tampoco es tan fácil conseguir lugares donde tocar, ¿no? Claro, sí. Y alquilarlos también, porque hay que poner ahí y esperar que vuelva con la gente, y hay que hacer una movida de prensa, todo eso. Es una movida por ahí más más grande, ¿no? Que tenés que hacer para estar ahí tocando y bueno, cuestiones, ¿no? Les hago la última preguntita, que es una pregunta que le hacemos a todas las bandas. Ustedes obviamente no van a hacer la excepción porque habrían de hacerlo. La pregunta tiene que ver justamente con el nombre de nuestro programa. Se llama Pasar a Onda, ya lo deberían saber seguramente. Y lo que le pedimos siempre a la banda es que le pasen la onda a otra banda o a otras bandas. Es decir, como que se continúe la cadena. Recién hablamos del hecho de nombrar, de que te sume. Siempre garpa, ¿no? Y más entre la gente como nosotros, que estamos todos estos haciendo, digamos, las cosas de corazón, digamos, sí, y porque nos gusta realmente. La pregunta sería, ¿a qué bandas, o por gusto musical, por yo qué sé, por afinidades, que son amigos, por lo que sea, ¿a qué bandas le pasarían la onda, en este caso, ustedes, en representación de Bletepes? ¿Una cada uno podemos tirar? Una cada uno, dos cada uno, lo que quieran. Bueno, digamos, por amistad, hay una muy cercana, que es Mateo Alzar, que está por sacar el disco también, que es así, porque es amistad y afinidad, nos gusta, compartimos un montón de veces escenario con ellos. Cabaret, así, todo ese tipo de lugares. Zanjas. Claro, esos lugares tan lindos recorrer la noche. Claro, pero también hay, yo qué sé, muchachos con bandas con las que fuimos tocando, yo qué sé, que están Constructivistas o Barlovento, que son bandas que están más o menos en la misma que nosotros, que están bancando los discos, ¿no? Que están, digamos, en la misma lucha y que están laburando, tocando, tratando de tirar algunas cositas nuevas. Gente a la cual se le puede pasar la onda, digamos. En cuanto a lo que es gusto musical, así esas bandas que vos decís, esta banda la verdad que la rompe, la tenés que escuchar, una cosa así, ¿se les ocurre alguna? Las mismas, la verdad, porque... Claro, están más o menos... Sí, porque más allá de la afinidad de que nos conocemos, también nos gusta, o sea, vamos a verlo, nos cruzamos en vivo. Claro, están ahí, están más o menos en el mismo, digamos, circuito, podemos decir de alguna manera. Otra ahora. ¿De bandas amigas? No, bandas que te gusten, que sean o no amigas. Entra la conversación acá en el medio del aire, mental, sí. soy el notero. Hay un montón, si nos ponemos a mencionar hay gente que se ponga celosa. Está bien, dejémosla ahí para que no se enoje nadie. Se arma un puterío, claro, no me nombraste a mí, loco, claro, pasar a onda el otro día. Nombraste a los boludos de Mateo Alzar y no me nombraste. Claro, sos un salado. Bueno, muchachos, fuera de joda, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias. Éxito para lo que viene. Bueno. Me gustaría tener el CD cuando lo saquen completito, me gustaría verlo porque me pareció muy interesante la movida, así que les agradezco. Realmente que hayan venido acá. ¿Se sintieron cómodos? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, ahora te saco la 38 de la cabeza. Bueno, gente, vamos a escuchar un temita más. Entonces, Vlad Tepes ha pasado la onda. Les agradecemos muchísimo la visita. Ahora escuchamos parte 4. ¿Sí? Parte 4. Gente, Vlad Tepes ha pasado la onda. Seguimos en un ratito más. Se viene la cobertura de Que Se Curta. Se vienen las noticias. Esta onda la tenías. Y vamos con el 190, carajo.

Capítulo 190. Recién estuvimos con los chicos de Black Tepes, que me olvidé de ponerlo ahí en el Face. Esas cosas de decir, bueno, tendría que haber una persona ahí. Bueno, abrimos la convocatoria a todo aquel que quiera ser community manager exclusivo de Pasar la Onda. Bueno, que se contacte, ¿no? Están las puertas abiertas para todo aquel que tenga ganas de hacer algo. El community manager oficial, el principal, el jefe de los community managers de Pasar la Onda. Claro, que mientras yo estoy charlando, está publicando, ¿viste? Mientras yo me estoy dando risa con los pibes. La verdad que un placer como siempre hacer notas. Pero llega el momento de contarles algunas noticias del mundillo del rock. Está sonando Soundgarden haciendo Black Hole Sun. Un lindo tema. Lindo tema para arrancar las noticias, ¿no? Con un clima diferente, distendido a lo que veníamos hasta ahora con la entrevista y el Killing in the Name. Sí, cambiando. Esto es así, ¿no? El programa se trata de ir llevándote por diferentes ríos que confluyen en uno que se llama Pasa la Onda. La cuestión es que Soundgarden va a estar sacando dentro de lo próximo un documental o la película, porque ahora se le dice película, ¿viste? No sé por qué, porque es un documental, ¿no? La película historia, ¿no? Pero claro. Documental no puede quedar más serio, como que vende menos un documental. Vos no pensás en el Discovery Channel, no pensás que tanto impacto. Sí, te choca más en las ideas, ¿no? Si vos decís película, ya es como decís, voy al cine, como pochoclo. Claro, lo pensás diferente, es una forma boluda de querer venderle a la gente. Sí, que creo que tiene un sustento en algún punto. La cuestión es que va a estar firmada por Rick Halkema, Sam Dunn y Scott McFadden, que no tengo la más puta idea de quiénes son, pero son los monos que van a estar encargados de filmar justamente el documental de Soundgarden, en el cual van a estar haciéndoles entrevistas. A mí me parece bárbaro esto de los documentales, como hablábamos recién, porque llegas a conocer al artista y a la banda, es como que la entendés de otra manera después que viste un documental de la banda. ¿Entendés por el por qué las bandas es así? ¿Por qué cada uno tiene esa personalidad y ese rol dentro de la banda, ¿no? ¿Y por qué quiere expresa lo que expresa de esa manera? Sí, como hablábamos recién justamente en la entrevista, es como que al vos conocer un poquito más a los integrantes de la banda, es como que de alguna manera también vas entendiendo el porqué de la música, ¿no? Que es tan importante, o para los que somos por ahí fanáticos, ¿no? De la música, que nos gusta por ahí entender, ¿no? Qué es lo que estamos escuchando o por qué estamos escuchando de esa manera. ¿El qué hay detrás de todo esto? El behind the scenes, ponele. La cuestión que a mí me pareció medio raro en cuanto a este documental es que lo van a estar grabando ahora las entrevistas. No es que van a hacer una recopilación de entrevistas pasadas, ¿no? Porque debe haber habido muchas, ¿no? Estamos hablando de una banda de muchos años. Como que van a faltar las declaraciones picantes, ¿no? De la separación, el momento ahí, el cruce, los revoleos de guitarras. Claro, van a hablar de los momentos de la banda, pero no van a estar, digamos, haciendo hincapié en cómo fue la historia al llegar al hoy, ¿no? Sino que directamente es el hoy contándonos todo lo que pasó anteriormente. La primera noticia tiene que ver con esto: Soundgarden saca su película. De escuchar a Nine Inch Nails, en este caso haciendo Hit Like a Hole. La cuestión de que los estemos escuchando tiene que ver con algunas declaraciones de su cantante, Trent Reznor, criticó un poquitito a las bandas nuevas. ¿Cómo así? En esa posición que están tomando, ¿no? Como las grandes estrellas nuevas, digamos, de Estados Unidos, de la música. Que están así como saliendo a opinar, que me parece que ya están empezando como a opinar de más en algunas cosas. Sí, yo creo que el hecho del Twitter y bueno, de las redes sociales mismo, ¿no? Hizo como que empezaran a tomar protagonismo propio en cuanto a sus declaraciones, como decís vos mismo. Y que también en un punto es como que no me interesaba saber esas cosas, ¿no? Por decir, ¿por qué tenés que opinar o hablar mal de otro? No, me parece como que no es necesario. Me parece que estaría bueno quedarse con la imagen que uno por ahí tenía antes de los músicos, ¿no? En su rol de músico, y por ahí en alguna nota o algo así más extenso, por ahí desarrollado de otra manera. Esto es más directo, ¿no? Más frontal. La cuestión es que estuvo criticando así como a los blogs de moda, ¿no? Y él decía que lo más probable y lo más seguro es como hacer lo que se está haciendo hoy por hoy, ¿no? Es decir, ir a apostar a lo seguro, ¿no? Él dice como que para él hay que decir las cosas, ¿no? Si tenés algo para decir, decilo, expresate, rompe las reglas. Bueno, son distintas maneras, ¿no?, de hacerlo. No está mal, me refiero a que la forma en que él, porque él es quien tiene que decirlo, ¿no? Sino que hace entender el mensaje, demostrarlo, ¿no? Claro, la vara va a ir midiendo sola, ¿no? También, si vos estás haciendo algo bueno, es muy probable que tarde o temprano se te dé. Como no, también, como tenemos siempre que hablamos, ¿no? Esa famosa burbuja, ¿no? De música, de cosas que uno por ahí ve que están al pedo. Estás ahí, tenés los poderes para hacerlo, ¿no? Por lo menos hacer que la cosa cambie, intentás hacer que cambie, fomentar algo, más que allá de hablar, porque hablar por hablar no cambias nada. Claramente no es el caso, pero bueno, en este caso Trent Reznor salió a hablar y decir, bueno, que él también cree que lo que está sonando hoy por hoy no está para nada bueno. Son opiniones, desde acá las respetamos, pero también se las contamos. Down before the one you serve. You're conocido todavía esto de Deep Purple haciendo Smoke on the Water. Puede ser que no lo hayas reconocido al momento. Te contamos que esto es Deep Purple, una banda importante. Así que yo que vos, si no la conozco, le meto un poquito porque suena y bastante. Tenés mucho por conocer. Uf, uf. Bueno, fíjate qué tanto tendrás por conocer que pasaron 42 años de este tema, que se editó este tema, para que llegara a tener su propio video. De eso cuenta la noticia que empezamos a desarrollar ahora. La cuestión es que, bueno, un tema legendario que en la puta vida había tenido video y ahora lo hicieron. Y bueno, no hay un video, digamos, con guión ni nada, sino que en este particular video se ven algunas, digamos, imágenes, ¿no? De cuando fue en aquel momento lo que inspiró este tema, que fue un incendio que pasó en el casino de Montreux, ponele ese nombre así, en 1971, ¿no? Es un poquito de morbo mostrar esto, pero fue la realidad. Ellos contaban que había pasado un incendio y ellos lo habían vivido, lo habían pasado de muy muy cerca, les había pasado, y en la noche siguiente al incendio, uno de los integrantes soñó con esta situación. Y de ahí es que sale la canción Smoke on the Water, que fue después mundialmente famosa, ¿no? Exactamente, esto fue un incendio en el casino, que todo el humo se fue poblando sobre el río, y lo que se veía, esa era la imagen del Smoke on the Water, ¿no? Ese era el humo sobre el agua. Y vos decís, mira qué loco, ¿no? Y pensar un incendio así, donde no sufrieron víctimas, por eso se puede hablar de un tema como este en este caso. Tranquilamente, ¿no? Pero más allá de todo eso, el video mismo no solo te muestra imágenes, sino que también hay varias fotografías y partes de lo que fue la grabación justamente de este tema. Así que un video como para verlo y un video merecido, ¿no? Después de 42 años, un tema tan importante en lo que ha sido la historia del rock internacional, hoy por hoy tiene su videoclip. Thank you. escuchando a los Peppers, a los Red Hot Chili Peppers, en este caso haciendo The Adventures of Rain Dance Maggie, que forma parte de I'm With You, ¿no? El último trabajo discográfico de los Peppers. Esta sería la noticia no noticia. La noticia, la falta de noticias que te dejamos con más ganas de saber cómo viene la próxima noticia. Exactamente, te vamos a dejar ahí rebotando. Ahí. Te vas a sacar con ganas, digamos. La cuestión es que la no noticia, como decía recién, tiene que ver con una, la, digamos, la un tentempié de que van a sacar un nuevo disco. Eso queda claro. ¿Qué es lo que se viene? Están intentando cambiar los Peppers. Según el baterista, el calvo Chad Smith, dice que no van a hacer el disco que hicieron hace 3 años, van a hacer algo diferente. Así estuvo contando a la revista Billboard, pero la verdad que eso no está diciendo absolutamente nada, ¿no? Obviamente, no vas a hacer el mismo disco de hace 3 años, no sos otra persona. ¿No te dicen que van a cambiar el sonido, por qué lado van a ir? No dice nada, sí te dice que van a estar grabando un nuevo disco. Es importante saber que los Peppers siguen laburando, ¿no? Ya sin Frusciante, con este nuevo guitarrista que por ahí no luce tanto, por ahí es como más introvertido, ¿no? También el nuevo guitarrista de los Peppers, me parece, por lo menos a simple vista. No tengo visto nada. Ni foto, a eso me refiero, ¿no? Que todavía no... Ni siquiera lo reconocí como imagen al chabón. Claro, no. Fantasma. Claro, tengo la figura recortada, ¿viste? La sombra que es negra que se ve. Claro, los pelos de Frusciante así de costado recortados, ¿no? Bueno, sí, sabemos que cambió de guitarrista en el disco anterior. Salí con I'm With You. Y bueno, ahora se viene un nuevo material. No se sabe tampoco cuándo. Supuestamente dentro de un año, más o menos una cosa así. A lo que voy con esta noticia es que con qué poco vendemos humo, ¿no? Hablamos de un CD que va a salir, que va a ser diferente. No sabemos cómo va a ser, pero va a ser diferente. Pero está diciendo una obviedad más grande que una casa este muchacho, ¿no? ¿Cómo? Pero en Billboard, estamos hablando de una revista que supuestamente es de las que más fama tiene, ¿no? No sabés qué disco, qué diferente que va a ser, número uno acá. No sabés, ahora van a hacer la nota en Rolling Stone. No, sabelo. Ya está, tenemos Peppers para rato. Hey! cautiva. En los bolsillos del pueblo la vieja herida. De pronto el día se me hace de noche, murmullos, corridas y el golpe en la puerta. Llegó la fuerza policial. Exactamente, el topo que hizo una, digamos, declaración de una manera gráfica que no sabemos qué quiso decir. Le agarró la nostalgia al topo. La nostalgia y la melancolía, no sé, el día feo, así, sí, gris, lluvia, lluvioso. Claro, bueno, resulta que hoy se cumple un año de que habían arrancado los chicos en Esperando el Final. ¿Se acuerdan del programa que se puede encontrar todavía en lo que es nuestra página? www.pasaronda.com.ar. Se puede encontrar aquel programa que hacía acá justamente el topo, baterista de Que Se Curta, que ahora están haciendo en Salón Pueyrredón, justamente antes que nosotros. Arrancan a las 6 de la tarde, van hasta 6 y media, arrancan hasta las 8 de la noche en Raras Vibraciones, así que le mandamos un gran saludo. Pero la cuestión tiene que ver justamente con la batería del topo y con la banda del topo, que no es solamente el único que está allí en la banda, no, justamente los estuvimos viendo. Este sábado pasado nos hicimos la escapada corta, ¿no? A lo que es el antro mágico, aquí en lo que es Villa Mitre, podemos decirle. Sí, digamos, no sé, uno dice Flores Norte. Sí, por ahí, ¿no? Paternal. El barrio, Paternal. Un lugar que nadie quiere, digamos, ¿no? Nadie se quiere hacer cargo. No, eso mío no es. No, esto no pertenece, ¿eh? Del barrio Descarte, ponele, Villa Descarte. Ponele. Bueno, y allí en el antro mágico se estuvo realizando la jornada contra la no criminalización, a favor en realidad, la no criminalización de la cultura, un evento que ya han hecho con anterioridad. La otra vez habían cortado la calle. Les cuento un poco, el antro es un centro cultural que suelen tocar bandas, y la otra vez habían cortado una mano de Nazca y habían tocado bandas ahí sobre con un escenario que habían armado ahí. Y bueno, estuvo todo el día. Este sábado pasado pasó justamente lo mismo, pero no cortaron en este caso la calle, sino que lo hicieron todo dentro del lugar, que va mejorando, ¿no? En cuanto a lo que es acústica, por lo menos. Sí, también en cuanto a lo que es luces, en cuanto a lo que es sonido, fue mejorando bastante con... Se fue invirtiendo, digamos. Exacto, se fue mejorando el antro. Igual, como hablábamos justamente ese día, un lugar que se llama antro tiene que mantener un estandarte, ¿no? Tiene que seguir siendo un antro. No puedes perder ese toque mágico, digamos, del antro. Claro, por algo se llama así. Bueno, cuestión que allí tocaban los Curta y nos hicimos la escapadita a ver una vez más a lo que se Curta, que ahora han subido el disco en formato digital, así que ya lo pueden encontrar también, disfrútenlo. En cuanto a lo que fue el show, creo que se nos nota cada vez más maduros, ¿no? La primera imagen que se me viene cuando pienso al show es justamente cuando estaban por arrancar y Lucho, que es el cantante y trompetista de la banda, había una señora justamente arriba del escenario que estaba, digamos, ahí tratando de quién sabe hacer qué cosa, ¿no? Estaba ahí y con la, por ahí, digamos, elegancia, ¿no? De decir, bueno, señora, tenemos que tocar. Los muchachos agarraron y arrancaron a tocar. Y la señora estuvo 2 segundos arriba del escenario y se bajó solita. Eso te habla de experiencia también. Yo creo que no lo hicieron a propósito, pero un poco y un poco también. A propósito, sí, también. Pero salieron con los tapones de punta los muchachos de que se Curta a ser ellos, ¿no? Justamente una banda así con ska, con punk, con bastante base punk, pero siempre muy, muy comunicativa. Para mí es una de esas bandas que contagia. En algún punto te contagia, vos estás ahí, estás cerquita, estás escuchando que se Curta, en algún momento te llega. Yo es una banda que hace rato que no veía y la verdad que me habías contado que habían estado muy prolijos, estaban tocando, ya han mejorado, no sé si es la palabra, ¿no? Pero estaban perfeccionados ya en lo que era más la prolijidad como banda. Y lo noté. Se nota, sobre todo por ahí, la por ahí, ¿cómo decirle para que no suene mal, ¿no? En la composición, digamos, estructurada por ahí, ¿no? De vamos un tema atrás del otro y todos tienen un grosor, ¿no? Una especie de química que te van llevando y te van metiendo en el mambo, que es básicamente divertirse, pasarla bien, pero también pensar sí, y disfrutar el mambo, porque los vientos juegan un rol muy importante que te van partiendo la cabeza ahí cada vez que suena. Sí, es como que siempre se dice que el grillo de la banda está en los vientos y que se Curta es una de esas bandas que tiene unos vientos muy, muy rutilantes, ¿no? Realmente, y suenan de la zamputa. Antes de ellos estuvo sonando otra banda que en este momento se me está escapando el nombre, así que Cartu, si estás escuchando cosas casualidades de la vida, conectate ahí a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, y se me recuerda. Cartu es el violero, que también está cada vez más afianzado en lo que es la voz, ¿no? Porque ya lo vimos también presentando temas nuevos a los Curta, y uno de ellos, justamente el violero Cartucho, es el que canta. Exactamente, sí, claramente se está perfeccionando la banda. Esperamos que nos tiren en el centro del nombre de la banda, que no lo podemos recordar. Que también fue una banda que fue como de mayor a menor, ¿no? Cuando le encontraron la vuelta en el sonido, como que ahí se empezó a entender un poco más a lo que quería llegar el mensaje de la banda. Lo importante que es tener un sonidista, gente. Realmente, esto se lo digo a cualquiera que tenga una banda y por ahí en este momento está escuchando el programa. Es extremadamente necesario. No hay tantas bandas que tengan un sonidista como staff, ¿no? Digamos, dentro de lo que es el under, por ahí, ¿no? Es como que no se lo tiene en cuenta y es algo fundamental, porque el tipo te va a hacer sonar bien desde el primer momento que te subes al escenario hasta el último, que es cuando realmente vos te quedás con la sensación de cómo suena la banda. Somos Nacho y Cristian, sonidistas de profesión. Llámanos, cobramos barato. No, estamos en el centro, no cobramos tanto, bueno. De algo hay que vivir, ¿no? Algo hay que comer en algún punto. Bueno, no estaría mal tampoco, ¿no? Bueno, gente, la realidad es que esta jornada sirvió para de alguna manera seguir fomentando a estos lugares que sigan estando abiertos, que sigan resistiendo, que sigan brindándose como para que se hagan este tipo de cosas y puedas ver a bandas como, por ejemplo, que se Curta, tomarte una birra tranquilo y que no pase nada y que sea una fiesta, porque eso es cultura, gente. La fiesta también es una cultura y la verdad que desde acá el apoyo, ¿no?, a esta movida, porque me parece muy importante que sigamos defendiendo la cultura, que tarde o temprano es lo que nos va a seguir sacando adelante. Gente, sigue sonando que se Curta. En un ratito hablamos de la ciclola que se viene este martes. En un ratito esta banda no la tenía estudiando, nos vamos, espérate. La, la, la, la, la, la, la. que saltaste y nada detuvo tu andar. Sin vacilar, seguís al fin, tampoco importan los demás, superando la deriva que quedó kilómetros detrás. Ahogaron un sinfín de instantes que aparecen y aparecerán. Ves partirse el mundo en dos y aunque se venga lo peor, entonces, ¿qué le vas a hacer? Tenía que decirlo. Me había quedado trabado ahí justo, ¿no? Estaba por salir recién. Pero es el momento de comentarles, de charlarles un poquito de la ciclola. Este ciclo que se está haciendo en lo que es Maquena. Vamos a empezar a contarles todas las semanas un poquitito las bandas que van a estar en este ciclo. La verdad que se acercaron a nosotros los chicos como para que ayudemos a difundir la historieta. Y la verdad es que desde acá, encantados, obviamente, conocemos a los chicos también. Quienes están organizando, entonces de pura buena cepa tiramos esta onda, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Tratar de pasar una onda y que seguir sumando, como decíamos antes. Sobre todo porque es un ciclo que se hace los martes, ¿no? Y convengamos que no es muy fácil mover un evento un martes. Ya es un día raro, la gente trabaja el otro día, es en medio de una semana, casi el principio, pero siempre hay cosas para hacer porque siempre uno tiene ganas de salir. Sí. Comparto. Perdón, no siempre tenés ganas de salir, pero sí está bueno saber que tenés una opción. Y, por ejemplo, en los martes, a partir de las 21 horas hacen este ciclo ahí en lo que es Maquena, los chicos. Y en este caso va a estar tocando para Pipón, como estaba sonando recién con Frutti Lupi López. Mambo Limbo, que es la banda que estamos escuchando justamente en este momento, haciendo Ordenándome. Y va a estar arrancando la noche la gente de Nopales. ¿Cuál es la distinción en este ciclo? Bueno, la cuestión es que esto se arranca temprano, porque como hablábamos antes recién con Nacho y todo, hay días que tenés ganas de salir, hay días que no. Y está bueno que tengas una opción y que sepas que tampoco te va a sacar hasta la loma del culo. Oh, sí. Como vos quieras, pero queda elección tuya ahí, ¿no? Exacto, entonces los chicos lo que proponen es tocar 21 horas la puerta, 22:30 toca la primera, 23:30 la segunda, 12:30 está tocando la tercera, 1:30 te está yendo si realmente te querés ir y si estás enfiestado, porque seguramente que estás para eso, seguís ahí en la ciclola, pero respetándote tu espacio y el hecho de entender que es un martes también, ¿no? Sí, todos queremos salir, pero ahora tiene que laburar. Hay que entenderlo. Lo interesante de este ciclo es que justamente esto es de la tarola, la entrada es de la tarola y obviamente se pueden acercar las bandas y es un espacio más. Es decir, tenemos un lugar, por ejemplo, como en este caso es Maquena, que realmente suena muy bien. Hay que ser sincero, suena muy bien el lugar. A mí particularmente el tema de verlo arriba medio como que se me hace un poco extraño, pero estamos hablando de un lugar que está abriendo sus puertas para tocar gratis un martes. Un lugar con un muy buen sonido que es para ir y disfrutar un buen martes, así que no tienes mucho para hacer. ¿Qué más querés que esto? Y a ver un par de bandas, sí, por ahí te pinta la fiesta y te quedas ahí en la ciclola enfiestado. Gente, suena más música, pasa la onda, quédate ahí porque todavía queda un ratito más. Te recuerdo, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos pasado por error. Todo está cambiando su color. Hoy sos mi locura, hoy sos mi pasión. cola rara, así como media árabe, indica que estamos entrando en el terreno de esta onda. No la tenías. Terreno turbio, si los hay. Dos versiones. No sé. O sea, viene con turbulencias esta que, vez. Un terreno que no es turbio no te llama la atención como algo que vas a encontrar algo raro. Claro, en un terreno turbio sabes, ya te vas predisponiendo, ¿no? Esa es la idea de ir predisponiendo a la gente para que sigan a escuchar esta onda. ¿No la tenías? ¿Vos sí, decís? Sí. Escuchémosla entonces. Esto es Wish You Were Here, originalmente Pink Floyd. De hecho, en este caso, más canción, ¿no? Más rock canción. Rock and roll raro, ¿no? Como con sentimiento, pero como con una desprolijidad rara, como forzada, te diría la desprolijidad. Como que. Parece rara. A mí se me hizo más de comercial. Sí, que, pero que quiera tener esa suciedad, viste, que no la tiene, que es a propósito, de hecho, la suciedad, que estás haciendo a propósito de las cosas mal. Sí, yo sí de comercial de publicidad, digamos, ¿no? Más de ese estilo. Bueno, gente, esto es Esta Onda No La Tenías, en este caso hecho por Gloop, una banda chilena. Así viene el segundo tema de Esta Onda No La Tenías, y esta es la perla de la noche, Macarena. Escucha a esta forma de Esta Onda No La Tenías. When she dances, they call her Macarena. When you watch her move, you see what I mean. They all want her, they can't have her, so they all wanna dance beside her. Move with her, sing with her, and if you groove, she'll take you home with her. Can she two-step? Can she butt dance? Macarena, you got me in a trance. She's the girl that they call Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen her. She laughs when she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena. Now she's the girl that they call Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen her. She laughs when she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena. Now don't you worry about a boyfriend, the boy whose name is Nicolino. She don't want him, she can't stand him. It don't matter, man, he can't dance anyway. So the guy's out of town, and me and Lester go over to her house. Man, you should see her dance there. She's a girl that they call Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen her. She laughs when she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena. Now she's a girl that they call Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen her. She laughs when she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena. We'll be right back. and she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena, I know where to find Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen. Come join her, dance with her. Come on, fellas, and sing along with her. She's the third one they call Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen. She laughs and she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena. Now she's the third one they call Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen. She laughs and she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena. Now she's the third one they call Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen. She laughs and she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena. Bueno, gente, así de esta manera nos estamos empezando a retirar. Allá va a ir bajando la persiana del tan mentado capítulo 190. Ir colgando los botines de este capítulo. Finalmente. ¿Salió? Sí, era algo que se venía, estaba como medio atragantado el capítulo 190, ¿no? Costó pasar a la década, ¿no? Pasar a esta década nueva. No sé si podemos decir de la manera que lo tuvimos pensado, porque lo pensamos como cuatro veces, entonces... Claro. Desde acá, bueno, obviamente pedirles disculpas, obviamente, del caso a todo aquel que estuvo ahí pendiente de que saliéramos nuevamente al aire los últimos tres jueves. Pero bueno, acá estamos nuevamente, les fuimos informando que veníamos con algún que otro quilombito. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Telecentro, ¿eh? Chupano, mira. Telecentro, ¿dónde puede decir o no? Es un claro ejemplo de cómo no te dejan pasar la onda, ¿no? No nos dejaron pasar la onda. Nosotros queríamos, venimos, armamos todo y los chabones... No, viste, el sistema siempre se te pone enfrente para ponerte trabas, pero nosotros logramos destrabarlas al fin y al cabo. Nos coartaron la libertad. Queremos pedir disculpas a la gente de Numeral, la gente de La Condena de Caín, que sí. Los quisimos traer, pero bueno, no se dio. Vamos a estar reprogramando las fechas que quedaron atrasadas, digamos. Ya van a estar viniendo, sí. Obviamente las notas que quedaron ahí en el... tintero van a estar teniendo su lugar, porque bueno, como hoy fue el caso de los muchachos de Black Tepes, queremos pasarle la onda a todas las bandas que podamos, así que les pedimos que se sigan comunicando a través de lo que es nuestro mail, sobre todo para mandarnos material a lo que es pasalaondafm@gmail.com. Esa es la vía por la cual solemos concordar, no todos los que son las notas. También está obviamente lo que es el Facebook, que nos pueden hablar tranquilamente, que les vamos a contestar. Sí, con muchos los putearemos. Ah, no, tampoco, eso tenía que decirlo, ¿no? Primero que hablen y después los puteamos. Claro, después los puteamos, boludo. Si no, no te hablan primero. O sea, hablen, que nosotros les respondemos. A la gente bien. No le gusta mucho que la puteen. No entiendo por qué. Porque no, que es gente aburrida. Claro, no está bueno putearse con alguien de vez en cuando, ¿no? Bueno, a veces es necesario, pero no es liberador. Sí, por lo menos te sacaste algo de encima. Bueno, la cuestión es que, como les decía, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, a través de la semana. También le pueden mandar me gusta ahí a la paginita que tenemos, que sigue sumando, gracias a Dios. Y también pueden encontrar todo lo que es el material que venimos haciendo durante estos 4 años y estos 190 programas, que han sido semanas, ¿no? En las cuales en el medio hemos transmitido a más de 33 bandas. Eso está todo para escuchar ahí en lo que es nuestra página. También tienen los capítulos de Ideas en el Estudio, que está tratando de volver a tener forma. De a poquito va tomando forma lo que es Ideas en el Estudio. Tenemos los 7 que hicimos el año pasado allí mismo en lo que es la página, así que pueden entrar, verlos. Hay un montón de fotos, hay coberturas, tenemos a gente que está haciendo crónicas, como por ejemplo Bambi, como por ejemplo Janina, que les mandamos un gran saludo. No me quiero olvidar de gente también que viene colaborando, como los fotógrafos Gabriela Lagar, Hugo de Aztecas, que en este momento no me acuerdo el apellido. También a Natalia Palau, que siempre está ahí ayudándonos, dándonos una mano con lo que es la fotografía, que me parece que es algo que está muy bueno, poner palabras y imágenes de lo que fueron los shows que vamos cubriendo, para que lo puedan leer y ser parte, o que se vayan enterando, ¿no? Que podamos pasarles la onda también de esa manera. Y está bueno también, ¿no? Porque es otro gustito también ver la imagen y ver la foto, y cómo cada fotógrafo como le fue buscando la forma, ¿no? Ese creo que está el disfrute también de la nota con foto. Sí, yo el otro día charlamos justamente acá con Nachito del hecho de que me estoy volviendo experto en fotos, ponele. Porque está bueno ir viendo cómo saca cada uno, ¿no? Los diferentes fotógrafos, y vas encontrando cosas diferentes. Gente, esto no termina acá. Si bien nos estamos yendo, es verdad, ahora sí, va terminando el capítulo 190. Continúa porque el sábado a partir de las 15 horas pueden escuchar Mundo Bullicio, que no te distraigan, a través de lo que es FM Moreno 90.1, es el dial. Allí está el señor Juan Ignacio Miranda y toda la troupe de Mundo Bullicio encabezada por el Chani, a quien le mandamos un gran saludo. Exactamente, estamos esperando la incorporación de un nuevo integrante. ¿Si viene uno más? Noelio, no sé si te suena algo. ¿Un Noelio? Ah, viene, sí, Noelio. No, sí, me recontra suena. Bueno, Noelio vendrá. ¿Es baterista? No. ¿Noelio? No. No es baterista, bueno, intriga, intriga. Bueno, si quieren averiguar un poquito más pueden sintonizar Mundo Bullicio. Nosotros retransmitimos justamente ese programa los miércoles a partir de las 21 horas. Este mismo programa lo pueden encontrar los sábados y los domingos a través de lo que es Radio Chudas, FM, perdón, www.radiochudas.com, que es una radio que nos retransmite a nosotros los sábados y los domingos desde las 17 hasta las 20 horas. Y nosotros hacemos la evolución del programa que hacen ellos los lunes. A las 20 horas es el programa de ellos. Los sábados pasamos ese mismo programete a partir de las 21 horas por esta radioestación digital que se llama La Pasada Onda, 100% música sin caretas. No lo había dicho. Había faltado el aplauso, pero está bien, está bien. Es valedero, valedero. Detalle que había faltado, ¿no? Repasamos todas las vías de comunicación. Vamos de nuevo. Tenemos lo que es el Twitter, Pajarito Azul, arroba Pasada Onda. Arroba Pasada Onda. Tenemos el Facebook, el cuadrito con la F, sí. Exacto, esa misma, que es www.facebook.com/pasadaonda, obviamente. Sí. Nuestro mail, que es pasadaondafm@gmail.com. El cuadrito con forma de sur es ese. Sí, ¿qué más? Y tenemos la G del mail. Claro, la G del mail, que es o el mail. O el 2. O el sobrecito. Es sobre del mail. Sí, me mareaste. Claro, con eso basta, negro. Y tenemos la página, como decías antes, que es www.pasadaonda.com.ar. Así es, gente, nos estamos retirando de a poquito. Nos vamos a volver a encontrar al aire el próximo jueves con el capítulo 191. Les estaremos subiendo este mismo material a lo que es el Face. Y obviamente, obviamente iremos comentando la semana qué es lo que se viene. Nos vamos, porque en realidad este programa, les cuento, así como secreto, se trata de música. De hablar de música, de que suene música, de que te nutras de música. Esa es la manera que encontramos nosotros de pasarte la onda. A veces nos quedamos sin nafta. ¿Cómo fue este último tiempito? Pero llenamos el tanque. Conseguimos de la buena. Sí, más elemento, más. Y en nuestro caso el elemento por lo general suele venir acompañado del rock. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en la co-conducción. Nos vemos, gente. Nos vamos con Metallica haciendo Fuel. Queda nafta, gente. Gracias por pasar la onda. Nos vemos en la próxima.